¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de qué nos banca? Bueno, ¿la vamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Esto es La Retaguardia, el programa que hacemos desde hace 10 años. Estamos en el... iniciando, muy cerquita de iniciar en la última semana de marzo el undécimo la undécima temporada. Horrible suena. Estamos cerquita de iniciar la undécima temporada y estamos viejos también. Sí, ¿no? Porque si estamos en la undécima temporada, quiere decir que bueno, hace 11 años que hacemos este programa. Esperá, el otro día yo estaba escuchando algunos audios viejos para el material del sábado en la quinta jornada cultural. A 5 años de la desaparición de Luciano Nahuel Arrúa, que se cumple este 31 de enero, uh-huh. Y bueno, en esos audios uno escuchaba nuestras propias voces, y te quiero decir que hay una diferencia. Yo no te quiero hacer sentir mal, no es solo, es más, se notaba más en mí que en vos esa diferencia en el tono, en el hablar, no sé, me sentí muy viejo escuchando esos audios viejos. Igual uno puede pararse en otro lado también para plantear eso. Digo, yo, por ejemplo, en esos mismos audios que revisamos, estaba yo entrevistando a Vanessa Orieta y me acuerdo de... Tu primera nota sola. Tener terror de estar haciendo una nota sola. Con lo que, bueno, también uno puede pensar que, bueno, en estos 11 años hemos adquirido una experiencia buenísima y estamos maduros y crecidos y... sabios, ponele. Vamos a presentar hoy... en un instante nada más, la segunda parte del informe especial sobre la ex ESMA, en realidad sobre todos los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la ciudad de Buenos Aires, que están a punto de dejar de estar en la órbita de la ciudad de Buenos Aires, del Instituto Espacio para la Memoria, el ente que está manejado por diferentes organismos de derechos humanos con presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, para pasar a la órbita de... la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ya tenemos ese primer informe que seguramente conoces, que viste en nuestra página, si no, pasate por ahí y lo verás para entender un poquito más la situación. Y nosotros hoy vamos a ir más adelante. Vamos a contarte algunas cositas más. Yo no sé dónde sale el sonido ajeno a este programa, pero estamos recibiendo sonido ajeno. Yo sí sé de dónde sale de tu computadora. Eso da cuenta además que bueno, te estás castigando como loco con Breaking Bad. La acabo de mutear. Así que no te hagas el sonso. Vos decís que era Walter White. No te hagas el sonso. Vos decís que era Walter White el era que hablaba. Era Walter White el que hablaba, exactamente, en exclusiva para la retaguardia. Sí. Me permiten un paréntesis, ya que se me dio solo el paréntesis. Vean esa serie. Vean Breaking Bad. Es realmente una gran serie. ¿La estás viendo vos? No la estás viendo, bueno, mírala. Porque la verdad es un Son 5 temporadas que las podés ver por internet, te las buscás en Mira tu serie, las ves gratis, baja, va, no hace falta bajarlo, lo ves rápido. Gregorio Domínguez, nuestro operador técnico que está al lado del vídeo, al que Fernando le está preguntando, no mira Breaking Bad. Cerramos paréntesis y avanzamos. Te vamos a presentar la segunda parte del informe, que después también lo vas a ver en la página, pero te vamos a contar cómo es el proyecto que tiene el gobierno nacional para la ex ESMA. ¿Qué tipo de museo es el que van a hacer? En un ratito te vamos a estar contando eso y vamos a escuchar nuevos testimonios sobre este punto, sobre este acuerdo entre el PRO y el Frente para la Victoria para traspasarse los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la ciudad de Buenos Aires. Pero te decíamos también que el sábado estuvimos participando con todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y con unos cuantos otros medios que no están integrados a la red, como FM en Tránsito, el Movimiento TV, el Barrio TV, entre otros, que nos estuvimos allí en esa jornada realmente multitudinaria. Yo me pregunto por qué un hecho político semejante, miles de personas reunidas al mismo tiempo por una misma causa, no aparece en los medios tradicionales de comunicación. La única esperanza que me queda es que el 31 de enero, cuando se cumpla el aniversario, efectivamente, del quinto aniversario del secuestro y desaparición de Luciano Arrúa, algunos medios publiquen algo sobre la jornada. Pero miles de personas estuvieron en la Plaza Luciano Arrúa participando de ese acto. Es probable, Fernando, que publiquen una notita cortita, algunos medios, muy poquitos, el 31, como decís, por ahí tenés razón. Ahora, lo cierto es que nunca estuvieron acompañando esa jornada. La única vez que estuvieron acompañando esa jornada fue el año pasado, en el que evidentemente había un montón de medios masivos, oficialistas, que tenían interés tenían interés especial en pegarle a Scioli. Este año ya no garpa pegarle a Scioli, así que los medios masivos oficialistas se fueron y los otros medios masivos nunca vinieron. Uh-huh. Así que nada, no es nada nuevo, digo, que no hayan estado. Es lo mismo de siempre, solo que el año pasado una parte de esos medios nos había sorprendido con su presencia. Si no escuchaste la transmisión, si no estuviste ahí y no escuchaste la transmisión especial que hicimos los medios comunitarios alternativos y populares que allí estuvimos, nosotros en particular como integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, te vamos a pasar algunos audios ahora. Escuchá este segmento del discurso final. El discurso de Vanessa Orieta, eran ya cerca de las 9 de la noche, había pasado Salta la Banca y Vanessa Orieta decía, entre otras cosas, esto. Vanessa Orieta es la hermana de Luciano Arrúa. Agradecerles, como siempre, a mis compañeros, no los voy a nombrar esta vez, como respeto del mundo se los digo, a pensar que esto lo ha logrado solamente esta petiza de 1,56 m y de 48 kilos. No es así. Acá hay un grupo humano. Acá hay un grupo de gente que trabaja igual que yo. Yo tengo el dolor, mi vieja tiene el dolor, pero el cuerpo para la lucha la ponemos todos nosotros. Y yo quiero que se entienda ese mensaje. Basta de egoísmo. Basta de personalismo. Yo no quiero ser la estrella de nadie y mi vieja tampoco. Lo que queremos es valorar este grupo que ha logrado que hoy en esta actividad estén familiares de diferentes puntos del país denunciando sus casos. Nosotros no hemos participado de paneles, y ustedes lo han visto, porque preferimos ceder el lugar a esos familiares. Y como decimos siempre, no vamos a estar contentas si solamente avanzamos en un proceso de justicia con el caso de Luciano Arrúa. Vamos a estar contentas el día que todos los casos tengan justicia, el día que no veamos más una madre o un padre llorar porque su hijo lo ha matado una bala policial o porque lo han desaparecido. Vamos a estar contentos el día que podamos generar una sociedad diferente, una sociedad igualitaria, no más igualitaria, no con más derechos, no, una sociedad igualitaria en la que todos podamos acceder a nuestros derechos. Hoy se decía en una de las charlas, y me parece importante rescatarlo, la villa es parte de un conjunto de problemáticas. La de mi hermano es la de la violencia institucional, está desaparecido. Pero la villa tiene muchísimas problemáticas. La del Paco, la de la vivienda que no es digna, la falta de salud, la falta de educación. La villa es el problema. la villa. Y nosotros hemos aguantado, soportado y naturalizado que mucha gente viva así, y viva al margen, y viva discriminada y viva criminalizada. Y aparte, lo que es más grave, nos han hecho creer que está bien ver un gendarme o ver un policía controlando los barrios humildes, con una itaca en sus brazos, parando, deteniendo, llevándose a la cárcel en una celda y golpeando a jóvenes humildes o a personas trabajadoras. Eso es precisamente lo que tenemos que empezar a derrotar. Peleemos contra la naturalización, contra la criminalización y la discriminación. Parte del discurso de Vanessa Orieta, que después incluso levantaba ahí arengando en otro segmento de su intervención allí al final, en una jornada ya extenuados a esa hora de la noche. Una muy buena jornada, realmente. Y lo más interesante de todo, lo decía también Vanessa allí en su discurso, obviamente porque la organización así lo determinó, no hubo un solo policía en esa jornada y tampoco hubo un solo incidente. A veces estas cosas sirven para pensar, ¿no? Digo, quizás no podemos asegurar que si hubiera habido policía hubiera habido incidentes, pero muchas veces uno, cuando quiere que no ocurran cosas fuleras, pide por la policía. Y a veces quizás hay un camino un poco más largo, más extenso para recorrer, pero más interesante, que es intentar cuidarnos entre nosotros mismos para que después no tenga que intervenir la policía. Antes de Vanessa hubo música, durante toda la jornada hubo música. Pero ellos reconocieron el esfuerzo de la gente de Salta la Banca, que se vino desde Río Negro, estaban terminando una gira también muy larga, y después de más de 12 horas de micro dieron una especie de recital acústico, y nos queremos ir de este segmento de La Retaguardia con eso. Muchas gracias a todos, para nosotros es un placer estar aquí esta noche, es el segundo año consecutivo que estamos y esperamos poder hacerlo siempre. Gracias a ustedes porque también nos demostraron que vale la pena ser independiente, creer en lo que creemos y poder jugarnos por una causa como esta, porque no nos comemos el verso y porque los desaparecidos en democracia cada vez son más. Así que lo del nunca más es un verso. La canción que viene a continuación se llama El Relato y la vamos a cantar con Luciana. La oreja, píldora dorada, otro charlatán vende el elixir. Dulce moraleja, la diosa escarlata vino a reparar el puré de hollín. Teme a la pata, quiste de hojalata, te va a inocular la madre cáncer. Obvio derrape, sin vía de escape, no intentes nada, cuando te alcanza se hace vicio antes de que te espantes. Pero siga con la mamadera llena, te protege su teje manete. Con integridad lo llenas de mimos y al que aguanta tú. Y revienta devociones viejas que supimos cuidar de los asesinos de la gesta. Popular y te aliena, te condena a la tibieza de tolerar concesiones que exterminan la chance de progresar. Voces del relato, lustra los zapatos de la estupidez del medio burgués que se regodea mientras se marea. Solo para que veas, para que escuches algo de lo que te perdiste por haberte quedado en tu casa, o algo de lo que te perdiste por haber apagado la radio antes de tiempo. Una extenuante pero hermosa jornada, la quinta jornada cultural por los derechos humanos en la Plaza Luciano Arrúa, en el barrio 12 de Octubre, en Lomas del Mirador, en la provincia de Buenos Aires, donde, como decía recién Santi de Salta a la Banca, parece ser, no solo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El Nunca Más quedó lamentablemente como un verso. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. En estos días anduvimos en la retaguardia preocupados y seguramente escuchaste esta noticia de lo que primero era un traspaso del IEM, del gobierno de la ciudad al gobierno nacional, en un traspaso del Instituto Espacio para la Memoria, y que luego, bastante temprano, nos dimos cuenta de que no se trataba de un traspaso, sino de una disolución, ¿no? Uh-huh. Y en esto andamos preocupados y creo que seguramente nadie duda de que el motivo de ese traspaso, de esa disolución y de todo lo que eso significa, tiene que ver seguro con tomar posesión de la ex-ESMA, ¿no? Uh-huh. De esto que fue el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Tenemos una carpetita por acá que anda dando vueltas con este proyecto, esto que dice Sitio de Memoria. ¿Cuántas páginas? Más de 300 páginas. Sí, más de 300. Proyecto Ejecutivo, noviembre de 2013, propuesta museográfica. Esta propuesta es posible ahora, dice la carpeta, porque hay una fuerte convicción y voluntad política desde el Estado argentino, porque hay justicia y se están llevando a cabo los juicios, porque ha transcurrido el tiempo necesario que permite conjugar la articulación necesaria entre memoria e historia. ¿Está bien? Así empieza la carpeta, porque es posible esto ahora. Uh-huh. ¿Sí? Transcurrió el tiempo necesario para articular la memoria y la historia, Fernando, te aviso. Esta propuesta es el resultado de muchos años de lucha y debate. Uh-huh. Se realizaron presentaciones dice en otra parte de la carpeta. La carpeta es parte de muchos años. El proyecto del museo para la ESMA. La propuesta es el resultado de muchos años de lucha y debate. Lo que te está contando Euge es el proyecto del Gobierno Nacional para ser inaugurado el 24 de marzo de este año, a 10 años del ingreso a la ESMA. Proyecto con el que sabemos hay mucha gente que está de acuerdo, mucha gente que está de acuerdo con pensar estos espacios como espacios que deben ser resignificados, y también con muchos compañeros que han sido detenidos, desaparecidos en ese espacio y que no están de acuerdo con que esto pase. Uh-huh. Compañeros que creen que ese espacio no debe ser tocado. Uh-huh. Sí, que lo han dicho con todas las letras y han dicho, esperen que nosotros estemos muertos por lo menos para plantear esto, porque nosotros no queremos que ese espacio se toque. Uh-huh. Además, porque todavía ese espacio es un espacio importante, porque siguen apareciendo pruebas. Recordemos que hace apenas un año y medio, 2 años, estaban trabajando en una ventana y encontraron inscripciones de uh-huh. un compañero que por allí pasó. Claro. O sea, esto sigue siendo todavía una prueba. Bueno, a ver, si se encontraron hace semanas, como decíamos la semana pasada, vale la pena reiterarlo, carpetas con las actas uh-huh. de toda la época de la dictadura en el edificio Cóndor, tantos años después, ¿por qué no pensar que en la ESMA no solo se pueden encontrar huellas de los ex detenidos desaparecidos o de los detenidos desaparecidos, sino de los propios genocidas, ¿no? Uh-huh, totalmente. Dice la carpeta, se realizaron presentaciones en Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hijos en el CELS, en familiares detenidos, bla, bla, bla. Uh-huh. En la Defensoría, se realizaron presentaciones a sobrevivientes, a trabajadores del Ente Espacio Memoria de la ex-ESMA, al Centro Cultural Haroldo Conti, bla, bla, bla, bla, bla. Lo que no dice es cuál fue el resultado de esas presentaciones, porque en algunos lugares seguramente el proyecto habrá sido muy bienvenido y en otros no. Y, con certeza sabemos, que en otros no, pero esto no lo dice la carpeta. Nota al margen, no confundir espacio para la memoria con instituto espacio para la memoria. El espacio para la memoria, al que hacía referencia recién Euge, es un espacio de coordinación entre todos los organismos que tienen a cargo algún edificio de la ESMA. Uh-huh. La ESMA está repartida entre los diferentes organismos, hay un lugar donde confluye que se llama espacio para la memoria, de la ESMA. Pero por otro lado, de lo que te hablamos que se va a disolver, es el Instituto Espacio para la Memoria. Tendría que haberse puesto nombres diferentes, ¿no? O que fueran un poco más diferentes por lo menos. Pero quizás también la cuestión era buscar confusión en algún punto. La historia que queremos transmitir en este sitio es una historia abierta. La resignificación de estos lugares... Yo te estoy leyendo pedacitos, ¿no? Sí, sí, sí. La resignificación de estos lugares habilitará nuevas voces y miradas... Y sobre todo dará a conocer cómo las estrategias represivas del terror se opusieron a las estrategias cotidianas de vida y compromiso de los compañeros allí secuestrados. Dice desde el concepto ideológico que esto se ha hecho desde el consenso. Desde el consenso. Es una construcción colectiva que contempla permanentemente la incorporación de nuevas necesidades y percepciones de los distintos sectores de la sociedad. ¿Sí? Uh-huh. Después hay algo que plantea que es que, bueno, que responde por ahí a esto que tanto nos preocupa. Dice, con mucha claridad, no debemos intervenir ni alterar constructivamente el edificio, ni reconstruir herramientas de las prácticas genocidas. ¿Sí? El edificio no se toca. Como imagen, dice la carpeta del proyecto de noviembre de 2013 uh-huh. del Gobierno Nacional sobre la ex-ESMA. Como imagen podríamos pensar que es una propuesta museográfica que se desenchufa, se recogen los elementos expuestos y el edificio queda vacío tal cual lo encontramos. Llegamos a esta concepción a partir de los debates existentes sobre el poder del vacío. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me seguís, no? Sí, no entendí que se desenchufa la muestra, pero bueno. Bueno, la muestra se desenchufa y el lugar queda exactamente como lo encontramos, dice acá. Dar cuenta fehaciente de cómo se encontró el inmueble en 2004 y la experiencia de las visitas guiadas hasta la fecha. O sea, este proyecto dice que toma la experiencia de las visitas guiadas hasta la fecha. ¿Sí? Uh-huh. Bueno. Dice que no se va a reconstruir un campo de concentración, en principio porque nuestra conciencia no nos permite construir las herramientas de las prácticas genocidas y de la maquinaria de la muerte y el terror. Es una cuestión ética y filosófica. Uh-huh. Además, concretamente es imposible. La verdad, no me importa si es imposible o no, si me decís que éticamente no lo vas a hacer, bueno, no importa. La carpeta te va llevando por las diferentes estaciones, como el proyecto lo llama, que va haciendo en los diferentes espacios. Voy a parar en una que por ahí es la que más me conmovió, pensar que se puede hacer eso en ese lugar. Dice, en Capucha... La tarima contiene una pequeña elevación en los bordes para invitar al visitante a recorrer el sitio sobre esta contención. Recurriendo al par, luz penumbra, las 5 ventanas de Capucha tendrán un sistema de oscurecimiento automático que cíclicamente permita la doble lectura. Luz artificial, horror, luz natural, esperanza. Y ahí se acabaron los consensos, ¿no? Porque no hay consenso posible con un montón de compañeros que dicen que no es ese un lugar donde tenga que haber alegría, donde pueda ocurrir otra cosa que repasar lo que fue el horror del terrorismo de Estado. Lo tenemos en línea a Carlos Lorquipanice, al sueco Lorquipanice, uno de los sobrevivientes de la ESMA. Si recién estabas colgado desde antes de que empezara este programa, habrás escuchado el separador que nosotros escuchamos aquí habitualmente, donde el sueco en una visita guiada nos contaba parte del horror en ese lugar, en la ex ESMA. Sueco, bienvenido aquí a La Retaguardia. Fernando y Eugenia por aquí, ¿cómo estás? Hola Fernando, hola Eugenia, bien, gracias. Va bien, es una forma de decir, pero bueno, aquí estamos. Bueno, en principio, danos tu impresión general sobre lo que está pasando. Bueno, la impresión general respecto al proyecto del casino de oficiales es un posicionamiento que tenemos desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos años, desde el principio mismo de la existencia de este centro clandestino de detención, en manos de, digamos, de las víctimas, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Del traspaso, de habérselo sacado a los marinos, desde ese momento. Entendiendo como víctimas a la totalidad del pueblo argentino, uh-huh. Porque siempre entendimos de que fue así, no somos las víctimas directas, los que pasamos por ahí o los que sufrimos ese lugar, las víctimas exclusivas de lo que allí ocurrió. Entonces, por eso decimos de que, y sostenemos, y lo hemos manifestado hace poco cuando hicimos una manifestación político-cultural en la puerta de la ESMA, y sostenemos de que la memoria es del pueblo, no es de alguien en particular, digamos, que se siente dueño de la memoria y la interpreta y la expone en un lugar como la verdad absoluta. Entonces, uh-huh. Como esa construcción todavía no está hecha, porque a pesar de la insistencia que hemos mantenido durante todo este tiempo, no hemos sido consultados. O sea, acá hay un proyecto que dice vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, esto que mencionaba recién acerca de los claros oscuros de las cosas, digamos, cuando en Capucha nunca hubo luz natural, siempre estuvo todo tapiado, no había ventanas que dieran a la luz natural, digamos. O sea que hay incluso interpretaciones que son caprichosas, en el sentido hasta estético, si uno quiere, ¿no? Uh-huh. Entonces, por supuesto que seguimos manteniendo nuestra postura acerca de que no solamente el casino de oficiales es la ESMA, digamos, ¿no? No, el horror no transcurrió solamente en Capucha, Capuchita y en el sótano de Cuatro. Son las 17 hectáreas en su conjunto, en su totalidad, y el campo de deportes, donde todos sabemos que ahí, incluso, que todavía está en manos de la Marina, además, entre otras cosas, ¿no? El campo de deportes, donde se cremaban los cuerpos de los compañeros que fallecían en la tortura o que llegaban muertos a la ESMA por haber resistido a la detención o al secuestro. Uh-huh. Entonces, digamos que la lucha nuestra no abarca solamente el hecho de oponernos a esto que se pretende hacer en el casino de oficiales, por montones de razones que yo te puedo exponer, sino de que también se trata de la desnaturalización que se le dio al conjunto de la ESMA, esta resignificación que se le pretende desde el gobierno, en el sentido de que lo que vos decías, o sea, que esto es un lugar donde tiene que haber alegría, vida y una serie de cosas, cuando en realidad eso pasa por encima de los sentimientos de por lo menos 5.000 familiares directos de las víctimas que pasaron por ese lugar. Uh-huh. Entonces, eso en principio. Eugenia te saluda. Hola, ¿qué tal? Cuando charlamos con Víctor Basterra, alguien a quien vos conocés mucho justamente porque estuvo compartiendo tiempos tristes con vos ahí adentro. Un año y medio, sí. Víctor lo que nos dice es que él no quiere que se construya un Disneylandia en la ESMA. Sí. Y la sensación cuando uno lee el proyecto es como de algo muy de mucha espectacularidad y justamente me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta concepción como de shopping, como de ¿qué te provoca que se esté pensando esto? Bueno, a mí lo que me provoca primero son preguntas, ¿no? O sea, de ser por qué, digamos, qué necesidad hay de hacer esto, por qué, quién es el que agarra y dice yo quiero que esto se haga. Uh-huh. Porque hay alguien que evidentemente se siente dueño de una situación y dice, yo acá voy a hacer esto, digamos, ¿no? Entonces, y me pregunto, ¿por qué quiere hacer esto esta persona? Esta o este grupo de personas o ponerle la entidad que quieras. El por qué. Lo primero que me pregunto es el por qué. Y el por qué surge de una cuestión sencilla y simple, digamos. Este lugar funcionó con estas características, el edificio de oficiales particularmente, durante 10 años, con los guías tradicionales que los hemos formado nosotros, los sobrevivientes, en función del relato de lo allí ocurrido, ¿no es cierto? Uh-huh. Y sin ninguna clase de dificultad y en forma efectiva, en el sentido de que admiramos nosotros el trabajo de estos muchachos y muchachas que trabajan como guías, que han mantenido, digamos, este relato con veracidad durante tanto tiempo. Bueno, ahora lo que se hace y lo que se pretende hacer con esto es justamente quitar este relato y constituir uno que es abrumador e individual, ¿no? O sea, ahora la gente ya no va más en grupo, o sea, la construcción de esta forma de visita a la ESMA es de carácter individual, donde uno va atravesando pasillos y se va enterando de cuestiones en la medida que, bueno, que apriete los botones correctos, digamos, o se lleve las sorpresas estas de luces que se prenden y se apagan y sonidos que surgen y desaparecen. Entonces, uh-huh. Me sigo preguntando por qué, para qué, si esto se ha podido mantener y ha funcionado en forma correcta, digamos, uno ahora, esta gente pretende instalar esta cuestión. Porque hay algo que sucede también en estas cosas de lo grupal, ¿no? En estas situaciones. Yo me acuerdo cuando poníamos las baldosas por los compañeros en los barrios, que siempre aparecía algún vecino que durante años había mantenido en silencio algo que sabía y nos lo contaba, y eso era importante para encontrar otro dato y otro compañero y otra situación, ¿no? Sí, sí. O como cuando nos cuenta Víctor que va a exponer las fotos a algún lugar y aparece todavía algún familiar de un compañero que reconoce las fotos. Sí. Digo, ¿esto va a dejar de pasar en un espacio como el que están pensando? Sí, no, por supuesto. Y además va a dejar de ocurrir en un momento, digamos, absolutamente importante, que es el desarrollo del juicio de la causa ESMA, digamos, ¿no? Uh-huh. Vos fijate que en el transcurso del año pasado, que yo tenga conocimiento en por lo menos tres casos de compañeros que estuvieron detenidos, desaparecidos durante el año 76, los primeros periodos de los tiempos del golpe, los años más duros de la existencia de la ESMA como centro clandestino, hubieron tres sobrevivientes que ingresaron a la ESMA por primera vez el año pasado, después de 30 y pico de años, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, yo que ingresé muchas veces, los veía a ellos transportarse como yo me transportaba la primera vez que ingresé en ese lugar. Uh-huh. Porque yo creo que uno no es dueño ni siquiera de sus propios pasos cuando vuelve a ingresar a ese espacio, ¿no es cierto? Es como que uno lo vuelven a llevar, digamos, ¿no? Es como que uno lo vuelven a bajar del Falcon y vuelve a bajar la escalerita al sótano y vuelve a revivir todo como si hubiese ocurrido en aquel momento. Uh-huh. Bueno, este relato, este testimonio trasladado al desarrollo de los juicios, del juicio que se está llevando adelante y del próximo que va a empezar, es de fundamental importancia, porque es la prueba, es lo que demuestra la existencia, el horror, el genocidio, lo que allí pasó y todo. Entonces, ahora, digamos, uno se va a encontrar con que hay una estación, como recién vos mencionabas, una estación de vidrio, digamos, ¿no?, que te interrumpe el paso. Uh-huh. Alguien que transitó por esos lugares solamente con una capucha puesta sobre la cabeza y se acuerda que los números de escalones que hay son 8, 9, 10, 3, 3, 8, 9 y 10, como yo recuerdo, ¿no es cierto? Ahora se va a encontrar con un vidrio. Si eso lo hace con los ojos cerrados, se va a chocar con un vidrio. Y sintomáticamente, esto me recuerda cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la Argentina por las denuncias que estaban ocurriendo, particularmente en la ESMA. Los marinos lo que hicieron fue modificar la ESMA. Hicieron justamente eso, evitar el recorrido de alguna persona que haya sobrevivido a ese lugar y que lo haya transitado con la capucha puesta. Entonces cambiaban el sentido de las escaleras, sacaron el ascensor, uh-huh. una puerta que figuraba en un lugar, la tapiaron y la pusieron en otro. Entonces ese que agarraba y entraba a la ESMA nuevamente con los ojos cerrados, de golpe se encontraba con que las cosas habían cambiado. Bueno, ahora que esto lo pretenda hacer la actual administración gubernamental de la nación en la ESMA, hacer exactamente lo mismo que pretendieron los marinos, o sea, modificar el lugar al punto que no se lo reconozca, a mí me parece, digamos, es lo más bajo. Más bajo que esto no se puede caer. Uh-huh. Vos dijiste, Sueco, estamos charlando con Carlos Lorquipanice, uno de los sobrevivientes de la ESMA y además integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que los lugares, los espacios de memoria, de alguna manera estaban en manos de las víctimas, entiendo yo que a través de algunos de los organismos de derechos humanos que estaban a cargo. Vos me contabas antes, si querés lo podés decir ahora al aire, tu participación en la recuperación de Virrey Ceballos, que es uno de los ex centros clandestinos que hoy están bajo la órbita del IEM y que van a pasar a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Sí. Con este traspaso pasan a ser parte de la estructura del Estado. Exacto. Y el Estado no va a ser eternamente el kirchnerismo. ¿A vos te asusta eso? Sí, no, por supuesto. Y primero que te corrijo. O sea, dale, no van a pasar a manos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sino que va a pasar a manos de la Secretaría de Presidencia de la Nación. Secretaría General de la Presidencia. Sí. Exactamente. Exacto. Lo cual es... o sea, supongamos de que ante un nuevo gobierno de cualquier tinte, de cualquier color, digamos, la Secretaría de Derechos Humanos se preserve como un, digamos, una esfera intocable, digamos. Bueno, sí, sería incluso, digamos, aceptable, entre comillas. Pero no, esto va a ir a la Secretaría de Presidencia de la Nación con un presupuesto de caja chica de 70 millones de pesos por año, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, por supuesto que esto a mí me preocupa muchísimo, y en función de qué. Te explico, por ejemplo, lo que pasó con Virrey Ceballos. Yo conformo también simultáneamente una agrupación vecinal que se llama Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, porque es el barrio donde yo vivo, y bueno, a partir de las denuncias de los sobrevivientes en la época de la CONADEP, pudimos establecer en qué lugar funcionaba el centro clandestino de detención conocido como Virrey Ceballos. Acá sobre la calle Virrey Ceballos, en su intersección con México, muy cerca del departamento de policía, que pertenecía a la Fuerza Aérea. Bueno, es el único caso que una agrupación barrial hace todo el trámite de recuperación, entre comillas, de lo que era un centro clandestino. Yendo a la legislatura, hablando con legislador por legislador, para promover una ley de expropiación del lugar, y una vez que se logró esto, con un intensísimo esfuerzo de compañeros que ya no están entre nosotros, entre otros, uh-huh, se logró la expropiación del inmueble. Correcto. Una vez que se logró esto, lo que nosotros vimos como integrantes de la agrupación, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Esto no es de nosotros, no nos pertenece, esto le pertenece al pueblo argentino. Bien, ¿quién se tendría que hacer cargo de esto? Bueno, hay una institución que se llama Instituto Espacio para la Memoria, que es la que es el que regentea todos los centros clandestinos de detención de la capital federal. Bien, coincidimos en asamblea de miembros de esta asociación en que íbamos a entregar formalmente el centro clandestino de detención de Virrey Ceballos al Instituto Espacio para la Memoria, y así fue. Uh-huh. Y consta en actas. Bueno. Y está clarísimo, además, en todas partes, que en la legislatura, que la acción de recuperación de este centro clandestino es acción del vecino de San Cristóbal contra la Impunidad, y que lo ponemos bajo la égida del Instituto Espacio para la Memoria. Bien, ahora resulta de que nos cambian este libreto. Uh-huh. Ya no es más del no, bueno, no pasaría ahora a dejar de ser del IEM, uh-huh, lo mismo que los otros centros clandestinos de la capital federal, y lo pasaría a manejar Presidencia de la Nación. Bueno, es esta Presidencia de la Nación, y sabemos que dentro de 2 años será otra. Pues sabes que no, digo, sin querer pasarlo por nuestro centro, mientras te escuchaba contar la historia de Virrey Ceballos, pensaba, nosotros estuvimos hace un mes haciendo una emisión de Oral y Público del programa de los juicios que hacemos en esta radio, en ese lugar, con Nora Cortiñas, diciendo todo lo que Norita dice siempre desde su lugar de madre de Plaza de Mayo. Me pregunto si el año que viene vamos a poder hacer ese mismo programa, si podríamos hacerlo en ese lugar con las cosas que dice Norita, ¿no? Uh-huh. Y ahí es cuando uno empieza a entender en esos ejemplos concretos, es que lo que estamos hablando es de no partidizar las cuestiones, ¿no? De que todos tendríamos que tener derecho a hacer miles de programas de radio, entre otras actividades, en esos lugares, porque no le pertenecen a nadie en particular, sino a la sociedad que se pudo reponer, un poco, se pudo reponer del terrorismo de Estado. Sueco, te mandamos un abrazo, la estamos siguiendo. Bueno, sí, gracias. Gracias por la ayuda, porque la verdad es que esto merece y va a requerir del esfuerzo de muchos de nosotros para tratar de parar esto que está pasando, porque no es una situación de escándalo, no es que provoque una situación de escándalo. Es vergonzoso lo que nos está pasando y tenemos que superar esto, así como superamos tiempos más difíciles. Nosotros tenemos la información de que esto, ya en nuestro primer informe dijimos, poníamos en condicional que algunas versiones indicaban que esto, este acuerdo fue firmado el miércoles pasado. Nosotros tenemos la información de que en estos días va a ser publicado ya en boletín oficial, lo que le va a dar un carácter de, en principio, de no vuelta atrás, pero bueno, vendrá otra vez la etapa de la resistencia. Y por supuesto, en la ESMA, muchachos, estaban Acosta, Astiz y todos los marinos, ¿Se acuerdan de esa época? Bueno, ahora ya no están más, y para que eso ocurriese hubo que luchar mucho y se consiguió expulsarlos de ahí. Acá estas cuestiones de que Macri le pasa los centros de clandestino de detención al gobierno nacional por un periodo de 20 años sin usufructo, en forma gratuita, qué sé yo, ¿qué estamos siguiendo? ¿La voluntad de Macri acá respecto a los centros clandestinos? La verdad, son varias las preguntas a hacerse, y pretendo y trato de mantener la calma porque esto me pone muy muy nervioso y me angustia mucho y tal vez me haga decir cosas que no debería, pero bueno, esto, si esta situación vergonzosa tenemos que revertirla de alguna manera y nos va a implicar, bueno, mucho tiempo de lucha, sacrificio y demás, y yo les agradezco a ustedes que estén siempre, digamos, atentos a esta temática y tratando de ayudarnos, claro. Sueco, gracias por esta entrevista y gracias por tantos años de lucha. Gracias a ustedes, de vuelta les digo. Nada sería mi lucha sin el apoyo y el respaldo de todos los demás. No, eso no es mi lucha, la de todos nosotros. Gracias, Sueco. Nada que dijo. Carlos Lorquipanice, sobreviviente de la ESMA. Dos cosas. Todas las opiniones que fuimos escuchando aquí, tanto el miércoles pasado como las que estamos escuchando en el día de hoy, son opiniones en contra del proyecto de traspaso y del proyecto que Euge comenzó a desglosar aquí, que seguramente en la página desglosaremos con mayor tiempo, con mayor espacio. Nosotros intentamos que alguien de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estuviera presente en este programa en la forma que eligieran, para poder tener también alguna voz oficial por parte del Gobierno Nacional. Nos pareció que lo más indicado era ir por ahí, más allá de que, como dice el sueco, esto estuvo directamente, digamos, siendo trabajado por el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, desde hace bastante tiempo. Todavía no recibimos respuesta, ¿no? Nos pidieron que mandamos un mail, y estamos esperando respuesta. Si responden afirmativamente, vamos a tener su testimonio. Totalmente. Y vamos a tener su opinión, porque nos interesa debatir. Más allá de que está claro que nosotros tenemos una posición tomada al respecto. Absolutamente. Que no la queremos de ningún modo ocultar, porque nunca en nuestras vidas hicimos eso. Sí queremos también tener reflejadas otras posiciones, aún con las que no estemos de acuerdo, cosa que en el periodismo ya casi no se usa y que tenemos que empezar a retomar. Por otro lado, hay un informe del que vamos a dar cuenta en la próxima cosa que publiquemos en la página sobre esto, un informe firmado por la Junta Interna de ATE Sitios de Memoria, es decir, los trabajadores que están nucleados en ATE y que trabajan en los sitios de memoria a los que estamos haciendo mención. Bueno, nada, ese informe es muy crítico, muy duro con el Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria, y habla en términos de vaciamiento por parte del instituto, lo que daría cuenta, entiendo yo, aunque ellos no lo planteen así en el informe, que lo que viene ahora es un salvataje, porque si me hablas de vaciamiento, me hablas de que lo que viene después es un salvataje. Lo tenés publicado incluso ya, porque vemos que nos han publicado un comentario en una de las entradas, que lo podés ver ahí, en la entrada del informe, está publicado como un comentario por parte de la Junta Interna de ATE, lo que es este informe que han presentado, muy crítico de la conducción. Y esto va en la línea de lo que ya advertíamos la semana pasada cuando empezamos a hablar de esto, y es que van a plantear que ahora van a salvar, claro, los sitios de memoria, y van a salvar la ESMA, y van a salvar el Olimpo, y van a salvar todos los lugares porque habían sido vaciados por el gobierno macrista. Paralelamente a esto, hay un comunicado firmado por otro sector de trabajadores del Instituto de Espacio para la Memoria que apoyan al Consejo Directivo. A lo que estamos asistiendo es a una división del grupo de trabajadores del IEM que no viene de ahora, viene desde por lo menos un par de años hacia atrás y que en algún sentido va por este mismo lado que estamos discutiendo hoy, ¿no? Hay un lugar de ESMA que se llama El Dorado. Dice la carpeta del proyecto: El Dorado se inicia con una estación ubicada en el hall central, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Al transportar la estación, el visitante participará de una acción que hemos dado en llamar de cuadros bajados. Entre paños opacos proponemos la instalación de un conjunto de 30 cuadros con sus marcos en los que se proyectarán las fotografías de los represores, que en lugar de estar colgados en la pared, están apoyados en el piso. Es decir, se hace evidente la acción de haber bajado el cuadro de la pared. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Vamos a cerrar el programa de hoy cambiando de tema y hablando de lo que está hablando todo el mundo, porque no está todo el mundo hablando de la ESMA en la calle. Es más, somos muy pocos los que hablamos de la ESMA todavía y de lo que va a suceder allí. Pero está todo el mundo hablando de guita, de dólares, de qué hacer con los ahorros, de qué hacer con los alimentos, con los precios que crecen todos los días con la inflación. Y vamos a recibirlo a Eduardo Lucita, miembro del equipo de economistas de izquierda. Lucita, bienvenido. Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí en La Retaguardia. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bien, muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Compramos dólares? ¿Ponemos plazo fijo? Sí, me parece que para comprar ya es un poco tarde. Sí, no, ya está, ya fue. Sí, ya está. Y para los plazos fijos están subiendo las tasas, así que en una de esas vaya uno a saber, ¿no? Yo crecí con la idea de que si subían las tasas de interés iba a haber menos trabajo, porque las inversiones no iban a ir a generar puestos de trabajo, sino que los que tienen mucha guita van a poner la guita ahí para sacar la interés. ¿Esto sigue siendo así? ¿Crecí mal, pensando mal? Y no, es un fenómeno que esto se arrastra desde hace 30 años, cuando el dólar pasó a ser el eje alrededor del cual se distribuye el excedente económico, ¿no? Entonces acá sucede, acá hubo crecimiento económico en estos 10 años, pero no hubo ninguna modificación estructural en la economía argentina. Por lo tanto, los viejos problemas que se arrastran desde toda la segunda mitad del siglo pasado y se arrastran hasta ahora, vuelven a reaparecer periódicamente. Llámese la inflación estructural, llámese la pérdida de competitividad, llámese el déficit fiscal, llámese los problemas cambiarios, reaparecen una y otra vez, ¿no? Normalmente los ciclos cortos de la economía argentina oscilaban entre 5 y 7 años, este lleva 10 años, con una caída en el 2009 muy fuerte, producto de la crisis mundial que afectó a todo el mundo, pero donde acá el gobierno la campeó bastante bien, ¿no? Sobre todo defendiendo el empleo, ¿no? Uh-huh. Pero salvo eso, este ciclo lleva 10 años. Desde el 2007 se vienen acumulando tensiones económicas que crecen año a año y que, bueno, ahora han llegado a un límite, ¿no? Y bueno, el proceso inflacionario ha recrudecido, ese proceso inflacionario presiona sobre las empresas exportadoras, las empresas importadoras quieren tipo de cambio, presiona para aumentar el tipo de cambio, se dispara el dólar negro, que no significa nada, pero que es un indicador de que algo no anda bien, Bueno, frente a esta situación, con el cambio de gobierno, con el resultado electoral, el gobierno emprendió una política de mini ajustes para no hacer el ajuste. Claro. Bueno, finalmente los mini ajustes terminaron en el ajuste, ¿no? No podía ser de otra manera, ¿no? No hay dudas, no hay otra lectura para esto. Devaluación es ajuste. Y toda devaluación implica una fuerte transferencia de ingresos de los sectores de ingresos fijos, trabajadores, jubilados, pensionados, personas que reciben asistencialismo social con ingresos fijos, una transferencia de recursos de esos sectores al capital más concentrado, ¿no? Y en una devaluación el que sale ganando es el exportador, los núcleos exportadores, ¿no? Uh-huh. Siempre ha sido así y ahora también lo es. Por supuesto, una acción de gobierno puede tomar medidas complementarias a la devaluación que aminoren el impacto, ¿no? Por ejemplo, establecer el ajuste periódico de los salarios y de los ingresos populares según la tasa de inflación, ¿no? Uh-huh. Eso en la época de hiperinflación de Alfonsín se hacía así, ¿no? Todos los meses aumentaban los salarios según un coeficiente. También se pueden congelar los precios o hacer controles de precios efectivos. Eso nunca da resultado por más allá de 2 o 3 meses. Después, las empresas en general, los estados hacen acuerdo con las cámaras empresarias, pero después las empresas por abajo hacen lo que quieren, ¿no? Porque el capitalismo no es planificable, ¿no? Lo que rige en el capitalismo es la competencia, y por más que haya acuerdos macro, si alguna empresa en particular puede sacar ventaja, la saca, porque la lógica de la empresa es maximizar en todo momento su tasa de ganancia, si no, el capitalismo no tendría sentido de ser, es la lógica. Lo que le da vitalidad al capitalismo es la voracidad empresaria. Uh-huh. Si no, el capitalismo no existiría como tal, ¿no? No, claro, sería lo que es. Estamos charlando con Eduardo Lucista, de Economistas de Izquierda. Hace algunos meses, lo escuchaba a Carlos Heller, compartimos con Heller, somos columnistas del mismo programa en la M750, uno nunca sabe, y Heller decía allí algo que me resultó interesante y que no había escuchado nunca. Él decía, la inflación es puja redistributiva, es decir, los empresarios lo que hacen es subir los precios para maximizar sus ganancias, porque en realidad vienen cediendo parte de sus ganancias al avance de los trabajadores a través de sus sueldos. ¿Es esto así o es una lectura muy positiva? No, yo creo que puede ser una lectura muy peligrosa esa. Yo creo que la inflación es multicausal, donde la puja distributiva puede ser una parte de eso. Porque los liberales se agarran de la puja distributiva para decir hay que frenar los salarios y enseguida frenamos la inflación. O sea, es muy peligroso eso. Acá hay una cuestión que es lo que dice Heller. Este es un país de una economía muy concentrada donde hay 200 o 300 empresas monopólicas, formadoras de los precios, que tienen una alta tasa de ganancia. Y como son monopólicas, tienen la posibilidad de transferir a precios cualquier aumento de costo que tienen. La primera fuente de inflación es la ganancia de las empresas, que en estas épocas, en estos años, como lo ha dicho la presidenta varias veces, se la llevan en pala. Y la presidenta alguna vez les dijo, no piensen con el corazón, piensen con el bolsillo, como diciéndole, des en cuenta que tienen los bolsillos llenos de plata. Nunca hace años que no se gana tanta plata, el capitalismo no gana tanto como en estos últimos 8, 9, 7 años en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Ahora, bueno, el capitalismo está para eso, las empresas están para ganar plata, no para hacer beneficencia. Claro. Ahora, la segunda fuente de inflación no es una inflación de demanda, como dice la teoría neoclásica, sino una inflación por insuficiencia de oferta. Porque acá los empresarios no han invertido para ampliar la capacidad productiva. Están corriendo detrás de la demanda, porque les interesa más ganar dinero con una oferta limitada, pero a altos precios, que en una oferta ampliada y con precios mediocres. La tercera cuestión es la inflación importada. Hay un componente importado. Los precios de los alimentos han subido mucho en el mundo. Es cierto, nosotros exportamos básicamente soja que no comemos, pero la soja desplaza a otros cultivos y eso provoca el problema del trigo, por ejemplo, o el problema de los tambos, que han desaparecido miles de tambos a manos de la soja. La soja es una boa constrictora, se extiende por todos lados porque la tasa de ganancia de la soja es altísima, ¿no? Uh-huh. Hay una cuarta cuestión que ahí ingresa el tema de la puja distributiva. Durante todos estos años los salarios han venido recuperando posiciones hasta el 2007, porque después del 2007 van manteniéndola, pero no ganan demasiado, ¿eh? E incluso en términos de salario real, en promedio los salarios se recuperaron al 2001 antes de la crisis, pero de ahí no pasaron, ¿eh? Claro. Ya están bastante contenidos. De todas maneras, sí, son mejores salarios que hace 10 años, 8 años. Por supuesto, si uno mira el interior de las distintas ramas del movimiento obrero, hay ramas como los petroleros, los químicos, las automotrices y otras, los químicos, ya lo dije, que tienen salarios siderales, 30, 40 mil, 50 mil pesos por mes, ¿no? Uh-huh. Pero si uno va a los metalúrgicos, la rama siderometalúrgica tiene salarios de 20 mil o 25 mil pesos por mes. Ahora, la rama metalmecánica básica tiene salarios muy bajos, ¿no? Claro. Los camioneros tienen salarios altos, pero otros no tienen salarios tan altos. El promedio da que se recuperó al 2001 y no más. Lo interesante, Eduardo, para nosotros del Grupo de Economistas de Izquierda, es que desde hace muchos años se juntaron para dar diagnósticos o posiciones económicas no desvinculadas de la política. Nosotros veníamos de los 90, donde los economistas tenían que ser técnicos y casi que nos hablaban como si la economía no fuera política, fuera otra cosa. Después de ustedes surgieron otros grupos, como incluso la gente del Plan Fénix o la gente del Grupo Senda. Algunos de ellos están, de estos dos últimos grupos, están hoy en el gobierno manejando la economía. Entonces, por eso te quiero hacer la siguiente pregunta. Todo esto que está pasando, ¿no es parte de una movida política para desestabilizar? Porque también uno tiene el recuerdo de que Alfonsín, más allá de sus errores, se lo cargaron con una crisis económica. ¿No hay movimientos de este estilo también en este punto? Mira, este gobierno se enfrenta con las mismas corporaciones con que se enfrentó al alfonsinismo. Con la iglesia, con la banca, con el agro, con la corporación sindical. Lo único que este gobierno no se enfrenta es con los militares, porque la corporación militar la resolvió Menem. Entonces este gobierno con los militares no tuvo ningún problema. Pero el resto se enfrenta con las mismas corporaciones y tiene las mismas limitaciones que ha tenido el alfonsinismo, porque son dos gobiernos que expresan la misma política pequeña burguesa, que es progresiva, que tiene una serie de conceptos de desarrollo, pero tiene límites ideológicos. Es decir, acá el problema del ingreso de dólares solo se resuelve como lo resolvió Perón en el primer peronismo, estatizando el comercio nacional de granos. No hay otra forma de resolverlo. Acá el problema de la fuga de dólares, que durante este gobierno se fugaron del país 80 mil millones de dólares. Fíjate vos la capacidad de la economía argentina. Se fugaron 80 mil millones de dólares y, según la propia presidenta, se pagaron 172 mil millones de la deuda. 250 mil millones de dólares. Uh-huh. Es extraordinario la capacidad que tiene la economía, o el pueblo argentino, que es el que sufre todo esto, ¿no? Claro. Pero no hay forma de evitar la salida de dólares, porque la burguesía argentina está, sea grande, chica, pequeña, cooperativa, no cooperativa, está siempre líquida. ¿Qué quiere decir? Que siempre está dispuesta a sacar dinero del país, ¿no? Entonces, no hay forma de controlar eso si no se le mete mano a la banca. El primer peronismo no nacionalizó la banca, pero estatizó los depósitos, con lo cual no se afectó la propiedad privada, pero los bancos privados tomaban fondos, ya sea en cuenta corriente, no sé si había caja de ahorro en esa época, por cuenta y orden del Banco Central, y era el Banco Central el que decía qué se hacía con ese dinero, pero había un control del dinero que mantenía la banca. Hoy se sabe, toda cueva de mesa dinerista es la ventanilla trasera de un banco privado. Eso lo sabe todo el mundo, sobre todo de los grandes, ¿no es cierto? Uh-huh. De las grandes cuevas, ¿no? Lo que le dicen las cuevas mayoristas, porque después hay lugares, hace poco estuve una semana afuera veraneando y una persona que conocí ahí me decía, no, yo compro y vendo dólares con el farmacéutico de la esquina. El farmacéutico tiene una caja de cambio ahí en la farmacia. Bueno, pero digamos, hablamos de las cuevas mayoristas, ¿no es cierto? No hay forma así, si no se le mete mano a la banca, ¿no? No hay muchas alternativas. Acá no hay posibilidad de seguir una política. Estos gobiernos tienen un freno, siempre hablan de que hay que hacer una reforma tributaria, como lo dice Heller. Ahora, nunca la hacen. No la hace este gobierno, no la hizo Alfonsín, no la hizo Perón en el tiempo, no la hizo Illia, no la hace nadie. Son gobiernos que tienen limitaciones ideológicas, porque la única forma de salir de esta encerrona es afectando seriamente intereses capitalistas. No hay forma. Lo que está pasando es la estructura del capitalismo argentino. Pasó en el año 52, pasó dos o tres veces en los años 60, pasó en el 76, pasó en el 89 con Alfonsín, pasó en el 2001. Cada una de estas grandes crisis tiene características específicas, pero hay un hilo conductor que las unifica todas, y que es la estructura del capitalismo dependiente argentino. Lucita, muchísimas gracias, gracias por este contacto. Bueno, espero no haber sido demasiado negativo, pero es la es la realidad de los hechos. Pero además, la otra cuestión es que este tipo de gobiernos, para hacer lo que tendrían que hacer, tienen que convocar a la gente. La estructura burocrática del Estado solo no la puede hacer. Si no convocan a la gente, no hay solución. Muchísimas gracias, y en todo caso la negativa es la realidad, las lecturas son más o menos reales, ¿no? Bueno, buenas noches y gracias a ustedes por el llamado. Gracias. Eduardo Lucita, integrante del Grupo de Economistas de Izquierda, ha pasado por aquí y nos vamos acercando al final del programa. Te veo con agenda y te veo con temas. Y te veo repasando nuestra página. Y yo escucho. Pero ya no hay tiempo. Quiero aclarar que no ha quedado, algún tema afuera. Como algunas veces nos pasa que nos vamos y decimos, uy, al final no entró tal cosa y no entró tal otra. Teníamos pensado. Bueno, nos han quedado. Con el bonus track, que no es el bonus track en este caso, porque el bonus track es el que viene ahora. Nos han quedado testimonios sobre la cuestión de la ex más fuera, pero la vamos a seguir porque exacto, ya sabemos que esto viene para largo y como decía hoy el sueco, vamos a tener que luchar bastante, así que bueno, seguimos. Despidámonos. ¿Vamos? Me voy a comprar dólares. Chau.